Bueno, el viaje de Argentina terminó después de meses. Yo estaba supuesto a regresar a Guatemala una semana después. Regresé a los meses, me había quedado allá. Después se generó una especie de mito de que yo había cantado en la calle Florida, cosa que fue cierto. Pero realmente lo que sucedió es que en un hotel de la calle Suipacha me canjeaban noches de hotel con desayuno incluido por cantar en el piano bar. Entonces decidí quedarme ahí porque yo estaba fascinado con Buenos Aires. Y me quedé meses y cantaba ahí y después cantaba en un bar que quedaba también en la calle Suipacha y después me iba a la calle Florida y cantaba ahí. Después me fui a Brasil a intentar hacer lo mismo, pero duré menos en Brasil. Después regresé a Guatemala y decidí que era momento de que tenía que irme a algún lugar. Y entonces me fui a México y hay que decirlo y voy a aprovechar porque ahora que estaba armando este concierto que ustedes se van a dar cuenta que no vamos a hacer las canciones que ustedes esperaban, sino que las que yo no canté un montón de veces. Bueno, muchas de estas las esperaban, pero me estoy dando el gusto de cantar algunas que yo nunca pude cantar también. Eso vamos a hacer esta noche. Esta fue la primera canción que escribí en México. No la grabé en el disco de Animal Nocturno, como cosa rara, porque no la sentía, pero fue la primera canción que grabé llegando a México. Este es un arreglo mucho más moderno, pero vamos a hacerlo. Conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Sé que roncas por las noches y que duermes de revés. Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 23. Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar. Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar. Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas al amar. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él te ama la mitad de lo que te ama este loco que dejaste en libertad. Reconozco lo que piensas antes que empieces a hablar. Sé de tus 150 dietas para adelgazar. Sé que padeces de insomnio y que fumas sin parar. Imagino esas charlas que en mi honor han de entablar. Y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar. Y es que tanto te conozco que hasta podría jurar. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas al amar. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él te ama la mitad de lo que te ama este loco que dejaste en libertad. Y es que tanto te conozco que hasta podría jurar que te mueres por regresar. Te conozco bien, dímelo. no sé la mitad, dime si es. Por alguna razón me quedo esperando como los aplausos. Ustedes no, ¿no? Un poquito así como que...